Trapped or no tree polar. Aquí comienza Trastorno Tripolar 148, otro capítulo más para la irreflexión terapéutica y la toma aleatoria de decisiones posológicas de profundo calado. Solacense pues con Trastorno Tripolar 148. Hola, bienvenidos a Trastorno Tripolar 148, una versión muy muy breve de este programa. Primero porque no está Don Diazepan para liderar, y segundo porque no tenemos llaves del servicio y vamos a acabar muy pronto, porque sí, vamos a querer acabar rápido muy pronto. Y sin dolor. Estoy absolutamente seguro que la cosa va a acabar muy pronto. Tendes todos unas vesigas que dan lástima, de verdad, francamente, no sé. Tenemos al repertorio habitual de personajes y ya le paso el marrón al señor. ¿Qué? En Adapril. ¿Ah, yo? Sí, cómase usted el marrón. ¿Y por qué? Fierte. Diga algo, presente a los invitados o a los habituales. Están los de siempre, además nunca me acuerdo. Uno es. Pues aprenda, practique. Risperdal, yo soy Don Risperdal. De Entramina, ese sí que no se me olvida. ¿Y yo qué? Coño. O sea, yo me sé latín antiguo, bueno, dice. Joder, el del italiano este. Latín antiguo. El del extranjero. El señor Enantio. ¡Coño! Con el April hay que estar o que estamos. De apellido Menarini. Eslovenno. Mira, bueno. me lo voy a apuntar y todo. Tatúa, fai un tatuaje. Sobre todo no me griten a los cascos. Y sí. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué no? Y luego tenemos dos más. Queremos gritar. No, eso sí que no me lo sé, porque no. Que se presenten ellos. Preséntate, además. Oféndase. Claro. No voy a ofender. No voy a hablar. Voy a ofender. Ah, ¿vas a ofender? Sí. Pues no te voy a regalar el póster que lo he dejado ahí. A ver, venga, a la Borlison. ¿Qué? Se va a poner ya a leer poemas. Ya en un día que cosa. No viene donde. Tenemos un problema. Que es pan que y se pone a leer poemas. No nos escuchamos porque, como no está donde hace pan, que es el que maneja la ruedecilla de allí, pues no nos podemos escuchar. ¿Han encendido el aparato, por cierto? No hemos encendido ese aparato porque la persona que se sienta ahí es la que lo tiene que encender. Pues enciéndalo. Está prendido. Tiene un botón ahí. Rojo. Pues, sí, pero esto rojo. Tiene que subirlo. Esto sin Don Mazapán no es lo que era. Bueno, me gusto mirando aquí una desconexión. ¿Así? Este programa está muy sedicioso. Aquí lo que hace falta es que alguien tome el control del timbre. ¿Quién quiere el control del timbre? Yo. Qué ansiedad. A todo esto tenemos que decir que Don Diazepan hoy es que se ha ido a solidarizarse con el proceso de independencia de Eopiolín, que está estampado de en el barco las Islas Hébridas, y entonces está por ahí, por esos mares, apoyando. Venga, que estaría indignándose en este momento ya. Entonces, hoy vamos a hacer un programa totalmente tertulia. Anti. Tertulia. Vamos a poner Tom Waits de música, todo el rato. Solo Tom Waits. No, pero yo llevo mucho tiempo esperando el momento de la línea 148. No, habrán traído preparado un amplio dossier. Amplísimo. Se me ha olvidado de la línea. O sea, es que como yo no lo llevo. Una tesina hemos creado de la línea 148. Bueno, pero bueno, lo podemos mirar. Yo os lo digo. Vale, usted se ocupa de los Independencia números. Tripolar. Eso. Yo vengo de la isla de Japón. He fumado el cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Japón. He fumado el cuatro porros que mi novia me invitó. La rifa es una cosa que te pone ciego. Tiene la peta y te va para el malego. La rifa es una cosa que te pone ciego. Tiene la peta y te va para el malego. Dale, las 10 escalofriantes profecías de Nostradamus para los próximos años. Número 1. El profeta Nostradamus predijo una tercera mundial, que será la más fuerte y de más duración de las que hasta el momento se han vivido, porque su duración será de 27 años y va a coincidir con el paso de un cometa. Eso, más alegría y contenidos. Venga, sí, venga. Que digan a algo. Por ellos, oh, a por ellos. Oh, digan algo. No sé, porque como se están diciendo tantas tonterías últimamente con esto de. Sí, hay como un campeonato, ¿no? Sí. Sí, sí, prácticamente parece un mundial, ¿no? Porque me he puesto a mirar desde la ventana del sitio donde curro, ¿no? Y han aparecido por Alonso Martínez como varias banderas. ¿Eh? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No lo sé. ¿Sergio Ramos va a estar? Pero Sergio Ramos, si está, siempre se emborracha y se le caen las copas. Bien. Entonces es interesante que esté. Eso es, el porque españoles. Sergio Ramos representa todo lo que quiere España, que es emborracharse y tirar las copas. ¿Sergio Ramos? Sí. Y teñirse el pelo. Es que yo soy del Rayo. A mí el Real Madrid le tengo manía. Sí, porque además mi cuñado es del Real Madrid, con lo cual doble manía. ¿Y el no por mi cuñado, sino porque es un fan del Cristiano. ¿Eh? ¿Y el Atleti? El Atleti de toda la vida, en mi época, y ahora me pongo en plan abuelo cebolleta, los colchoneros eran como el Pupas. Y eran como más working class. Pero, mientras que el Real Madrid los... ¿De qué están hablando aquí? Diálogos con el Anapri. De fútbol, yo de Barcelona. Yo del Barcelona no hablo. Pregúntenos. Barcelona, bueno, es el, cambien de tema inmediatamente. Es el enemigo a. ¿Qué opinan del pelazo que tiene el señor que está liderando la independencia? Que es Harry Potter de mayor. eso me gusta, me gusta. Sí, sí, sí, lo compro, lo compro. Podría ser Harry Potter de mayo. Es que ya han hecho memes de esos. Pero esa tontería no gana el campeonato, ¿eh? Pero no, ya lo sé, pero si es que además este señor luego realmente nunca dice nada original, todo lo coge del Facebook. Sí, pero es que si quieres que te diga algo original, es que no sé, da igual. Ya no hay nada, no se puede decir nada original. Ya habiendo tanta inteligencia. Lo más importante es recordar que nosotros teníamos un partido con el que aspirábamos al poder y tendremos que tomar algún tipo de postura. Sí, pero a mí no me queda claro, ¿no apoyábamos a vos? No, apoyábamos el trasero. Ya no le apoyábamos. No sé, es que no hay líder. ¿Quiere ser el líder usted? No. Pero había un líder, ¿no? Sí, pero no sé dónde está. No sé cuál era. ¿Quién era el último líder? No estará en Suiza. ¿Quién era el último líder? No lo sé, pero bueno, allá es algo que tendremos que definir cuando don Lesatín deje de apoyar otros procesos en las híbridas. Y yo no estoy apoyando otros procesos en las híbridas. Tú no, me suena eso, don Mazepan. Don Desazón. Eso. Ay, por Dios. ¿Cómo? Bueno, venga, están desvariando. ¿Qué? Esto es un sinvivir. Ya está. Esto es un vivir. Fuera. Ahí, venga. Out. Bien hecho. Independencia. Bien hecho. Tripolar. Bien fuera. Hecho. Timbre. Ah, que ya no es hipoteca. No. España se rompe y ni el gobierno del PP hace nada. Si Franco levantara la cabeza. ¡El caudillo ha vuelto! ¡Por fin! Voy a poner orden en las vascongadas, pero necesito ayuda. José Antonio. Presente. Milán del Bosch. Presente. Carrero Blanco. Carrero Blanco son solo dos piernas. Generalísimo. Ah, coño, se me había olvidado. ¡Españoles, hacia las vascongadas! ¡Adelante! ¡No pararemos hasta llegar a... ¡Coño, un pantano! Voy a inaugurarlo. Ya están aquí. Nos tienen acorralados. Y está el zombi de Mayor Oreja. Ah, no, es Mayor Oreja. Devoraré a todos los vascos separatistas, creando un ejército de zombis nostálgicos del régimen. Y serán igual de descerebrados que mi guardia mora. Francisco Franco y un ejército de muertos vivientes se acercan a Euskadi devorando todo a su paso. ¡Separatista! Ahora vais a saber por qué conmigo vivíamos mejor. Espere, espere un segundo. ¿De verdad le preocupa tanto lo de Euskadi como para venir aquí antes que ir a Cataluña? ¿Cataluña? Hombre, lo de Cataluña sí que es un desafío a la unidad nacional. Finalmente, no habrá referéndum independentista en Cataluña porque Franco acaba de devorar a Artur Mas. Hasta que ha arrancado. Señores, al lío. Al lío. Al lío. Al lío. Pues no sé, yo como... ¿Qué pasó tal día como hoy? Eso iba a decir. Yo como encargado de la sección un poco de efemérides, en base a que no he estado en el estatín, os puedo decir que la... joder, que... Está enfrente de usted. Qué, a ver la senilidad, ¿eh? Empanada. Aquí, eso es que no ha merendado hoy. ¿No veis que no me he traído ningún bollo? Me falta energía. Bueno, vamos a ver. No hay ninguna noticia digna, por lo menos de mi interés. Del interés histórico hay muchas, pero lo que es del interés nuestro, pocas. Excepto alguna, por ejemplo, que en un día como hoy, en 1970, en Copenhague, se funda en la ciudad de Cristianía. Esa famosa... Cristiania, ¿eh? Cristiania. Perdone usted, pero los acentos también, donde se vende hachís bueno, pues hay que saberlo. Para eso tenemos aquí a nuestro asesor en lenguas extranjeras. Y usted, cuando se rasca la barba al lado del micrófono, piensa, ¿no se oye a sí mismo? ¿Piensa que lo que oye es...? No, es que oigo voces. No son voces, son rascados. ¿Ah, sí? ¿Y se oye en el micrófono? Está nervioso, ¿eh? Está nervioso. Ay, sí, hoy, que ¿eh? Se oye, da un poco de grima. ¿Sí? Curioso. No lo sabía. Pensé que hay un 1,2% de la audiencia que nos oye en equipos high-end y esas cosas se distinguen. No podemos quedar mal. Pero tengo poca barba todavía, ¿no? Vale, ya. Bueno, vale, pues que eso, una comuna que se fundó con 800 personas, hoy es un sitio para que vayan los turistas y se lo pasen bien. A comprar hachís. Como todas las buenas cosas innovadoras acaban siendo asimiladas por esta sociedad capitalista, consumista, burguesa. O sea, que es una cosa que empezó como una comuna y acabó siendo como una farmacia de medicamentos. Sí, no, y como un Corte Inglés de... Medicamentos. De medicamentos. Bueno, sí, y luego el folclore, las casas... La fábrica de hippies, vive. Vamos. Sí, y todas esas historias, sí. Cosas de esas. Pero vamos. Luego tenemos... ¿Qué intensidad, tío? Pues, oigan, hablando de intensidad, vale. Les puedo asegurar que un día como hoy, en 1983, este mundo estuvo a punto de... De desaparecer casi. Se estuvo a punto, ojalá. Y esto es totalmente auténtico. ¿Pero cómo? A punto de que se hiciera la Tercera Guerra Mundial nuclear. Y esto es totalmente auténtico. Y muy poca gente lo sabe o no, o pasó desapercibido. ¿Y por qué lo sabe usted? Lo sé porque ya en su tiempo leí un artículo y me pareció alucinante y me sigue pareciendo alucinante. Bueno, a ver, yo ahora hago así con lo de la barba. ¿Qué es esto? A ver, ¿lo cuento o no lo cuento? Pues hombre, cuéntelo. Bueno, pues esta es doña Zendramina, por favor, deje de hacer ruido. Estoy haciendo ambiente. Es que usted no arranque. No se haga de rogar. Bueno. Está usted, es que tarda mucho. Ay, porque es que yo estoy acostumbrado a que alguien dirija y yo soy... Dale. Cuéntelo. No me gusta dirigir, no me gusta. No, es que no está usted dirigiendo, es que tiene usted que contar y no está contando. Venga. Incidente del equinoccio de otoño. Estando Stalin Petrov encargado de toda el paraguas, digamos, antimisiles y bla, bla, bla, bla, bla. Resulta que en el radar, de pronto, uno de los satélites rusos descubre que los americanos han lanzado un misil. Y el misil se va a llegar en 20 minutos a Rusia. No. Es muy extraño. Un misil solo, qué extraño, para invadir o para destruir un país. Esto no puede ser. Al rato aparecen otros 4 misiles en la pantalla del radar que detecta el satélite. 4. Aún así siguen siendo pocos para destruir Rusia y esto le hace a Stalin Petrov, que es el que tiene que dar al botón de responder ante ese ataque que está saliendo en sus pantallas de radar, la responsabilidad de doy o no doy. Y dijo, no puede ser, con 4 no, esto es un fallo. Efectivamente, fue un fallo producido por un efecto de luz solar y gracias a que este señor no apretó el botón, nos libramos de una guerra nuclear. Porque de todas formas no hubiera nacido, así que... Porque si hubiera apretado el botón, inmediatamente Rusia hubiera lanzado sus misiles correspondientes ante ese supuesto ataque. Y esto se le llama el incidente del equinoccio de otoño. O sea, de la que nos libramos. Te faltó valor. Vale, venga, sigamos. De ahí salió la crisis, ¿no? No, más no, hable más, siga, no, dale. Yeah. Federico, Federico, Federico, Federico, la puta di Federico. ¡Joder! ¡Compartid el vídeo! ¡Cuanta más gente lo vea, mejor! ¡Vuestras banderas de España a la calle! ¡Ponedlas en las redes sociales! ¡Todo el mundo! ¡Sentiros orgullosos de vuestra bandera de España! ¡Viva España, joder! ¡Viva España, hostias! ¡Joder! ¡Y el que no se sienta a gusto, a tomar por culo! ¡Compartid el vídeo! ¡Señor presidente Rajoy! ¡Las cosas las está haciendo usted bien hasta ahora! ¡Pero si la cosa se pone fea el 1 de octubre, si hace falta que vaya la Legión ahí a tomar por culo a Barcelona! ¿Eh? Venga, joder. ¡Viva España! ¡Hostias! Trastorno tripolar 148. El que va después del 147. Oh, ¿para qué serviría este botón, Juan Carlos? No sé, deja apretarlo tú. ¡No! ¡Aléjense! ¡No toquen la consola! Pero Poli, no pasa nada. ¡No! Mira, ¡van a echar a perder el disco! ¡Ay, qué anticuado eres! Y ahora todo el mundo puede usar estos aparatos, son muy simples. Lo apretaré una y otra vez. ¡No! Poli, cálmate. Lo que tocamos lo convertimos en un éxito. Y de rencor, no me critiques, oh no mi amor, porque tú sufres sí, si no hay razón, y sé muy bien que sufres tú, y que al hacerlo me da dolor. Amor, hasta de celos y de rencor, no me critiques, oh no mi amor, ¿por qué tú sufres si no hay razón? Y sé muy bien que sufres tú y que al hacerlo me das dolor. Oh, oh no, no llore más. Oh no, no, no, no, no. Oh, oh no, no llore amor, ¿por qué tú sufres si, si no hay razón? No me critiques, oh no mi amor, hasta de celos y de rencor. Y sé muy bien que sufres tú y que al hacerlo me da dolor. Oh, oh no. ¿A qué estamos? Qué bonito todo. Y soy así, y soy así. Bueno, pues yo aprovechando que tenemos aquí a don Rispeldal y que ha estado por haciendo las Américas, que nos cuente un poco cómo están de trastornados por allí. Bueno, o trastorno V, estuve en especialmente en Bogotá. Creo que otro trastorno podría ser calificado en una escala Richter do 1 o 100 como en un 800.000 aproximadamente. Porque allí a tolemia non é unha excepción, é unha forma de vida. E ademais, dime de conta unha cousa moi importante, e é que Gabriel García Márquez non facía realismo máxico porque fora un tipo orixinal. É que, saindo de aí, era a única opción que tiña, co cual creo que non lle resta talento, pero sí que contextualiza un pouco a cousa. E ademais estuve mirando o Palacio de Xustiza, que foi o que destruiu o M19 con pinchao con Pablo Escobar para destruir os afiches todos da... Ah, que se hizo unha ruta en narcotráfico. Non exactamente, fixen unha ruta cunha señora que sonreía moito e nos dicía todas as cousas bonitas de Colombia, porque Colombia ten moito verde, porque ten a montaña, iso é verdade, unha montaña preciosa, e ten moito azul porque ten o ceo, porque o ceo de Colombia é azul. Eu pensaba, joder, señora, en Vigo tamén, que non andamos por aí dando a chapa. Pero esta mesma señora que nos fixo esa ruta institucional pasou polo Palacio de Xustiza e aí foi onde me din conta eu de hostia, pero isto foi o que o que pasou ali no 86 e tal. E aparte descubrín o que fora o Bogotazo. ¿Quién sabe o que foi o Bogotazo? Pues porque aquí o Caracazo, como sodes todos unha panda de hippies podemitas, sabedes todo lo que é. Pero o Bogotazo non o sabe ninguén. Pues otro, ¿qué es el Bogotazo? Pois o Bogotazo de... foi unha liada que te cagas. Porque como non, mataron a tiros o presidencial, o presidenciable en Colombia, que é unha especie de tradición que teñen ali, en 1948, se non me estou equivocado. E foi tal a que se liou que Bogotá é nova. O sea, é como Berlín. Bogotá está toda construída desde os anos 50, porque non quedou, o sea, había tranvía. Xa non hai tranvía, queimaron hasta os raíles. Destruíron, bien, bien. Arrasaron pues as distintas faccións que había de loitas. Supoño que habería moitísimas microfaccións, pero fundamentalmente era unha loita entre conservadores, que imagínate como serían os conservadores en Colombia nos anos 50, e liberales, que foron os que resultou asesinado o presidenciable liberal despois de que outro presidenciable liberal morrera en extrañas circunstancias en Europa unha semana antes ou así. Pero o tipo típico que lle meteu tres tiros na sétima, na carrera sétima, que como lle chaman en Colombia, facer o setimazo, que dar un paseo polo centro, porque Colombia violenta está poñendo nombres as cousas. E matou na sétima o Gaitán, que era o presidenciable, de tres tiros. A xente colleu o Hicho, que despois resultou ser un panoli que estaba comprado, que non sabía nin o que andaba a facer, lincharono, matárono e pasearon o cadáver por todo Bogotá durante unha semana, mentres lle prendían lume a todo, e así quedou Bogotá reducida a cinzas. E ademais tiña outra anécdota super interesante, pero ahora mismo pasou. Bueno, pero usted vio en Bogotá los platós donde se rodó Betty la Fea, ¿o no? No, pero eu estou moi en contra. Eu penso que Betty la Fea pasa o mismo que con Moss de IT Crowd. É un insulto a inteligencia. O sea, si quere usted facer unha película cunha fea, escolla unha actriz fea, que haia patadas. Non colla unha supermodelo e lle poña gafas. Igual que Moss o de IT Crowd, unha serie tan sobrevalorada que un insulto a inteligencia pretender facer un friki gafotas, que todos sabemos que iso existe, non miro a ninguén, e meter un mulato guapísimo, estupendo de la muerte, poñerlle gafas de pasta. Iso para min un insulto a miña inteligencia que escasa, pero resistente. A mí me parece usted, que usted diga estupendo de la muerte sobra neste programa. E por eso creo que tenemos que dar paso a la siguiente música. Iso é censura españolista total. Sí, basta de Bogotá. Desgraciados. Gracias. Trastorno tripolar 148. Otra terapia llena de refritos y excipientes. ¿Qué se le va a hacer? Que llega a tu casa y hasta así tu mujer te engaña con tu mejor amigo y salió corriendo este para su casa y mató al perro. Let's dance, Rocking Bueno, llegados a este momento, nos imaginamos que hay una sintonía, que no sé por qué razón, no se niega a sonar. Tin, y después de esta magnífica sintonía que abre el bueno, magnífica, magnífica, siga, siga. Oiga, no se meta con los... Lo bueno viene ahora, lo bueno viene ahora. Adelante, adelante. Venga, al grano, al grano. ¿Cómo le ha gustado a usted esta canción? La chicha. Canción, la a ver, en el abril. Yo creo que tiene ese ritmo del baile del futuro. Sí. Bueno, vamos a ver, eso. Vamos con nuestra sección de... ¿Pa' qué? Nada. Para nada. ¿Pa' qué discutir? A ver, es que don Rispeldán no... Es que eso no, queda no muy mal, tiempo, y el otro tampoco se ha enterado. Cuando yo digo, a ver, ¿para qué? Es para que todo el mundo diga, ¡pana! ¡Pana! Así nos parecemos a un programa. Esa es nuestra sección. Para que sea participativa. Entonces yo digo, llega la sección de ¿para qué? ¡Pana! ¡Pana! Exacto. Porque tratamos cosas que en realidad no valen para mucho, aunque... Esta vez sí es una cosa de práctica y útil, pero para quien sea musulmán. Si no somos musulmanes, pues no. He recogido del magnífico libro Principios Políticos, Filosóficos, Sociales y Religiosos de la Ayatollah Khomeini la sección de las abluciones. ¿Saben ustedes lo que es hacerse una ablución, no? No, ahora mismo tengo dudas. A mí me suena un poco así. Lavarse. Yo creía que eso era como hacer gárgaras y escupir. Sí, exacto, pero ese es una ablución de garganta. Ah, no es abducción. No, ablución. Yo pensé que estaban hablando de extraterrestres. Es ablación. No. Tampoco. Esto es abluciones. Ni obliteración. Lavarse. Y hay dos formas de hacerlo. Una es por etapas y otra es integral, o sea, todo el cuerpo. Lo más curioso es que la ablución por etapas tienes primero que vas a decir que te la vas a hacer en voz baja o alta. O sea, dices, voy a hacer la ablución. ¿Pero en voz baja o en voz alta? En nombre de Dios, el más misericordioso y el más clemente. Bueno, o sea, es como decir, voy al baño, pero... Exacto, pero lo tienes que decir. Pero te tiene el Dios clemencia por lo que vas a hacer, de lo horrino que eres. Tienes que decirlo en voz baja y tal. Bueno, a continuación te lavas la cabeza, la nuca y después la mitad derecha del cuerpo y luego la mitad izquierda. Si este orden no es respetado, ya no vale esta ablución. Sigues manchado. No has limpiado tu alma, no has limpiado tu cuerpo. Tiene que ser primero la mitad derecha del cuerpo y después la mitad derecha, la mitad izquierda. Espera que os defaires. Incluido el sexo. De hecho, hay que dividir el cuerpo y entonces a empezar por la mitad derecha del sexo. Y luego la mitad izquierda. Entonces, no es como los toreros que cargan a derecha o a izquierda. Exacto. Te lavas el huevo derecho y parte de la cola y después el derecho. Tiene que dejarse la cola suelta. Sí, es curioso porque esto de las abluciones debe ser para los tíos, porque aquí no habla Khomeini de mujeres. No te puedes lavar la mitad del pepe primero y la otra mitad después. Tiene que ser primero derecha. Sí, bueno, pues la mitad del derecha del pepe primero. Y luego izquierda. Si te haces la izquierda y la derecha, ya no vale. O sea, ya Alá no está bien contento contigo y no te has limpiado. Yo ya suponía que Alá no estaba bien contento conmigo y debía ser por eso. Y luego está la ablución integral, que es sumergir el cuerpo completamente. Después también de haber proclamado en voz baja o alta la intención de que lo vas a hacer. Y si queda alguna parte fuera del agua, hay que volver a hacerlo de nuevo. Tienes que meter todo el cuerpo entero. En el bidé no se puede. No. En el bidé solo. Aquí no gusta tampoco. En el bidé es por parte. Luego, hay que lavar los pelos más cortos del cuerpo. Y también recomendable los más largos. Si se lava el ano en agua de un baño público, lavarse los pelos más cortos del ano. Se debe contar con el consentimiento del propietario del baño para que la ablución sea válida. Es un detalle. O sea, que no puedes ir al establecimiento, te lavas el culo y no dices nada al propietario del establecimiento. Eso está mal. Entonces no es válido. Está feo, ¿eh? No, Alá se mosquea. Alá, el propietario seguramente. Y el propietario. Exacto. Si las abluciones se hacen después de haber eyaculado. ¿Con cuánto tiempo de distancia entre eyaculación y ablución? No se podrá tocar ese trozo durante la ablución. Habrá que lavarlo sin tocarlo. O sea, que no te puedes lavar la cola. Es muy mágico. Esa es una ablución, efectivamente. No sé. Yo que era de extraterrestres. Siempre pensé que los cristianos estaban muy pirados, pero después de profundizar en el mundo musulmán, y más este Khomeini, es que esto es una joyita. Ya de por sí Khomeini dice que el esperma es siempre impuro. Proceda de un coito propiamente dicho, de una eyaculación en estado consciente. Eyaculación, sí. Y haya sido placentero o no. Ese mundo. Otro y luego, universo, pero esto también es muy importante. Es recomendable orinar después de una eyaculación. Bueno, eso sabe todo el mundo. De no hacerse, el líquido segregado después de la ablución será considerado como esperma. Incluso en caso de duda. Y entonces, pues es algo impuro. Y luego hay una cosa aquí curiosa que yo no lo he entendido y se lo voy a contar a ustedes a ver si me lo pueden aclarar, porque a mí que Khomeini no especifica. Dice: durante el coito, si el pene penetra en la vagina de una mujer o en el ano de un hombre, ¿sabes? No son homofóbicos. O sea, Domeini no está condenando la homofobia. No, pero no está hablando de homosexualidad, no una homofobia. Bueno, ya sea entera o solo hasta el anillo de la circuncisión, las dos personas son impuras. No lo entiendo, esto del anillo de la circuncisión. Pues o glande, sí, donde acaba glande. No, claro. No sé. Es que, ¿Pero usted se ha mirado alguna vez en las partes íntimas? Sí, pero eso, como yo no estoy circuncidado, a mí se me baja el pellejo bien, afortunadamente. No tengo en circulación. Aquí hay mucho judío, circulación. ¿Eh? No tengo fimosis, pero sí, ya estoy viendo que aquí hay mucha gente enterada de lo que... Me bueno, ¿por qué? Judíos no. O musulmanes. O musulmanes. Teóricamente, pues son los del libro. Pero aquí somos todos cristianos. Contra la independencia, además. Y luego, pues, hay otro que dice, claro, esto es normal. Dice, si un hombre fornica con un animal, Dios lo guarde, y eyacula, también debe de hacerse la ablución, porque debe de limpiarse. O sea, todas estas son cosas como que hay que hacer... Hay que limpiarse mucho. Exacto, hay que hacer una vez o dos pinacabras. Sí. Sí. Vale. Luego, por ejemplo, ya dice que también habla de los versículos que hay que leer... Y cómo tocar el Corán a dormir, yo qué sé, ay, por Dios, esto es terrible. Es que todo va mezclado con el... Este Khomeini era... ¿Es Khomeini o Khomeini? Khomeini, o Khomeini, no sé. Es como rapero, Khomeini, ¿no? No sé, tío. No sé. Ya, os leo ya lo último, porque es que esto en realidad es que... Es un hombre se cita con una mujer que no es la suya, pero realiza el coito con la suya. ¿Eso está bien? Es... Mejor que no rece si ha sudado. Es un pero, falso, es lo que le pasa. Pero si hace el coito primero con su mujer legítima y luego con otra, podrá rezar aunque esté sudado. O sea, yo creo que es una religión muy complicada, o sea, esta de la chiita. Da inmunidad, sí, porque, ¿no? Porque esto es versión chiita, ¿eh? No hay que sudar, ese es... La cuestión, el problema para ustedes de esta religión es que hay que lavarse mucho. Sí, hay que lavarse mucho, ¿eh? Y eso ustedes por la derecha, no lo llevan bien. Por la derecha y luego por la izquierda. Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado. Aquí el sector norte eleva o a rajatabla. O sea, no lo y sé, es verdad, pero aquí el sector norte va tan lavado que tiene no tiene pelos en la cara ya. Sí, pura limpieza. De lo limpio. No sé. Mi conclusión, de todas formas, es que esto, ¿para qué? Para nada. Así que a mí me ha servido para una cosa. Ahora, después de tantos años, he comprendido el profundo significado de aquella canción. O sea, Ayatola, no me toque la pirola. No me toque la pirola, claro. Premio al chiste evidente. Venga. Es el gato con botas, un tipo muy importante. Es el gato con botas, un tipo muy singular. A este gato con botas, ya todo el mundo le teme. Porque el gato con botas, es el rey de la ciudad. Cuando sale por la calle a pasear, con sus botas a los Beatles queriendo imitar. Cuando su guitarra él se pone a tocar, todas las chicas quieren desmayar. Porque es el gato con botas, un tipo muy importante. Es el gato con botas, un tipo muy singular. Nos gustaba compartir grandes momentos con ustedes, pero ahora no nos sobra tanto tiempo. Quizá en la versión definitiva aquí figure algo interesante. No pierdan la esperanza, ¿o sí? La revolución empieza por el Banco Hispanoamericano, para ir después al Corte Inglés y allí tomarnos un café. Para pa pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa para pa pa para pa. S trust or no tripolar. Tell about the seasons, what they mean to me. Starving in the dungeon, standing in the street. Tell about my favourite, what I like the best. Comes after autumn, freezes me to death. They call it winter, winter, winter, winter. Freezes me to death. I don't like it, winter, winter. Tell about the people, they don't look so neat. Motor rolling tattoos, freezing in the street. Tell about my favourite, what I like the best. Comes up the autumn, freezes me to death. They call it winter, winter, winter. Seguir bromeando de esto. Venga, vamos con la sección de los Pokémon, que es la mejor sección de todo este programa porque han sido ustedes un rollo. Y con el Pokémon 148, que es Dragonair. No sabe nadie quién es este Pokémon, ¿verdad? No. Pues hacen muy mal, porque es un Pokémon dragón super guay y es la evolución del Pokémon 147 Dragonite. Este Pokémon pesa 16 kilos y medio y mide 4 metros. Joder. Es un palillo. Oh, ese pad es una evolución. El de la semana pasada también ha llegado, ¿eh? Sí, porque es que claro, es la evolución de este. Y Dragonair, bueno, es que es un Pokémon del que todo el mundo puede aprender. Y además que nos tiene que hacer reflexionar, porque tiene, realmente es un Pokémon como un poquito trágico. Dragonair vive en mares y lagos y su cuerpo desprende un aura que tranquiliza a todos los seres que hay a su alrededor. Serán gases. Ah, pues eso está muy bien, porque yo me evitaría un montón de pastillas. Nos vendría muy bien, Dragonair, que se pasease por aquí. Y este Pokémon destaca por su grande belleza, y todos los entrenadores Pokémon lo quieren porque, además de ser súper poderoso, pueden presentarlo a concursos de belleza. ¿Qué pasa? Que esto le genera un problema, porque Dragonair realmente es como un niño prodigio, como un Joselito, como una Marisol. Porque Dragonair puede evolucionar, pero si evoluciona, se convierte en un Pokémon menos bonito. Con lo cual, sus entrenadores no quieren que evolucione para que no pierda su belleza. Ah, como un Castrati, pero sin ser Castrati. Ah, sí. No, como cuando a Marisol le vendaban el pecho ahí. O cuando a Joselito que pues le daban pastillas para no crecer. Así que creo que todos debemos solidarizarnos con este Pokémon y quererlo un poco y llevarlo un poquito dentro. Joder, ¿vale? 4 metros, sí, no sé yo dónde voy a levar eso. ¿Qué está usted de la boca? 4 metros. Una solitaria. Estoy hablando en sentido tenia. Figurado. Ustedes cómo están. Ustedes necesitan hacer más ablaciones porque. Abluciones porque están un poquito. Pues como tendrá que hacer esto. Sucios por dentro. 2 metros de cada lado. Mima. aprendan con nuestra querida sección de Pokémon, que es la mejor de este programa. El salvaje me llamas tú a mí por la manera que tengo de besar, pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón. El salvaje me llamas tú a mí por la manera que tengo de amar, pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón. Yo te quiero, tú me quieres, y no puedo ya vivir sin tu amor. Yo te beso, tú me besas, y en mi vida solamente existes tú. El salvaje me llamas tú a mí por la manera que tengo de sentir, pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón. Yo te quiero, tú me quieres, no puedo ya vivir sin tu amor. Yo te beso y me besas, y en mi vida solamente existes tú. El salvaje me llamas tú a mí por la manera que tengo de sentir, pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón. Trastorno tripolar 148. Otra terapia llena de refritos y excipientes. ¿Qué se le va a hacer? Quimby, if you were running for mayor, he'd vote for you. Paid for by the mayor, Quimby for mayor, mayoral committee. NOS Trastorno 3-4. atentos ya, hombre. Venga, venga. Delen, delen, delen. Usted está ahí, usted no le ha encendido el micrófono. No me ha dado la gana. Ay. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A ver, ahora estamos. Ahora, no, ¿qué pasaría con Rajoy y Donald Trump? A ver. Que no me Rajoy, ¿puedo decir Rajoy o digo Rajoy? Yo... No puedo decir ni lo uno ni lo otro. Bueno, Mariano, esta censura españolista está llegando ya a límites intolerables para un céltico como a mí. Mariano Gordo. Bueno, ¿y ustedes o los gallegos que están andando en independencia? Pues a os miras. Vamos. No, ustedes no están por lo del proceso ni de nada, culo, ¿no? Cuesta arriba contra el viento. Además, yo creo que ustedes y yo lo comentamos un día, son más de unirse a Portugal, ¿no? Es que no, sí, pero claro, acusa que nos non temos a burguesía de cara. Eles teñen a burguesía de cara, nos temos a burguesía de cu. Hay certa burguesía semi-galeguista, pero entra toda no PP, pero tengo un sentimiento galeguista muy patrimonial, así muy de... un rollo PNV, pero moito menos. ¿Y lo del Pazo de Meirás qué? Pues ahí está la cosa, ahí sigue. Vale, me alegro. No, yo estoy mirando aquí... El... No, estoy como que se alegra. No me alegro que vaya bien la cosa. No, va a ir fatal. Ah, va fatal. Ah, no me lo doy cuenta. Es que estoy alucinando porque hay una foto en El País que... Señores, ustedes radiofónicos, queridos amigos, deberían de verla y es la visita de Rajoy... que ha hecho a Norteamérica y se ve aquí las fotos y se va a Donald Trump así, llevándole así del hombro al Rajoy como diciendo, ay, colega, ya ven, anda. Ahí lo totico. Es buenísima la foto. Y dice Trump, dice, sería una tontería que el pueblo catalán se separara de España. O sea, es una tontería. Joder, un tío que tenga un calado político diría algo, Obama diría algo más serio. Mariano, pero diría... Mariano no sé lo que ha dicho. Una peluca, una peluca. ¿Usted no ha leído de la noticia de que Donald Trump, pues no recuerdo dónde era, en Estados Unidos o en algún sitio, se ha ido con Melania, ¿no? Ah, sí, he dicho, Melania quería estar aquí, pero no puedo. Sí. O sea, estaba, habla... No, estaba con ella, he dicho, bueno, sí, sí. Melania al lado, estaba aquí. Justo al lado, y dice, si estuviese Melania aquí en este momento, que le gustaría mucho, y estaba ya al lado. Así es que bueno, Melania es una mujer limpia, mental Moncheira. Entre uno y otro, ¿no? Que se van como cogiendo de la mano. No, o sea, yo es que creo, muy discreta. Yo a Mariano le veo más listo que el tronco. Pero vamos, no, bueno... Le veo menos no era el tonto del PP, ¿eh? Veo... Según los informes italianos, no era el tonto del PP. No nos engañemos con los gallegos, que tenemos aquí uno al lado. Pero los gallegos se engañan mucho. Sí. Parecen tontos, pero de tontos no tienen un pelo. Con eso de... Que ese es el típico chiste de pregunta que no sabe si va para allá o si van o vienen. Uy, a mí mira, se me ven, ¿eh? Son muy inteligentes. Oye, ya hicimos una vez un repaso histórico. Entonces Mariano Rajoy es Castro, muy inteligente, ¿no? Fraga, ¿qué más? Pablo Iglesias. ¿Ese gallego? Hildegard Rodríguez, claro. Ah, por el Pablo Iglesias. Original o auténtico, de Real One. Claro, Rosalía claro. De Castro y tal. Rosalía, claro. O sea, bueno, no sé. Martín Codas, joder, me cago en Dios. Si vos tenés sí, literatura, gracias a nosotros. El Fariñas, ¿no? El, ¿cómo se llama este? John Balan. Sí, y el que imitaba a Pablo Escobar. Había moitos. No imitaba. Creo que era italiano. Era transacción. Sito Miñanco, seguramente. Sito Miñanco era un buenazo. En realidad, Sito Miñanco es un patrón que dice. Hay una gran canción sobre ese señor. Un patrón decente. Bueno, los charlines eran más jodidos. Y bueno, este ya... programa está empezando, esta terapia está empezando de hablar sobre el proceso. Estamos hablando ya de hablar del proceso. Yo estoy pensando que el señor Don Mazapán tiene que estar encantado a escucharnos. No. Cuando oiga esto, yo creo que vamos. Bueno, pues vamos a pasar. ¿Cuándo se habla aquí de 148? Yo tengo cosas de 148, pero ¿puedo hablar luego o tengo que hablar ahora? Bueno, no, ahora. Todavía queda una oportunidad para decirlo todo. Venga, pues vamos a última oportunidad. Venga, hagamos una última entrada final de 25 minutos. Rows of pearly white should all be glistening bright, and a peppermint grin is the one sure to win. You know I looked at your face, I thought what a disgrace. When you started to smile it made me run a mile. So if you want me to stay, you got a brush every day. It's incredible, so incredible. Do you brush your teeth? I know it's not a problem. Do you brush your teeth? Your teeth I know it's not a problem. Do you brush your teeth? Do you brush your teeth? You know that garlicky meal has made your breath so unreal. On the receiving end, you just don't know how I feel. When you started to laugh, I caught incredible, so incredible. Do you brush your teeth? I know it's not a problem. Do you brush your teeth? Your teeth, your teeth. I know it's not a problem. Do you brush your teeth? Do you brush? Yeah, do you brush your teeth? You could be my kind of guy, the apple of my eye. You've broken rule number one, you know how to turn me on. Go to the bathroom and take out the paste. Oh, don't let a love bite, it'd be such a waste. So if you want me to stay, you got to brush every day. It's incredible, so incredible, it's incredible. Do you brush your teeth? I know it's not a problem. Do you brush your teeth? Your teeth, your teeth. I know it's not a problem. Do you brush your teeth? Do you brush your teeth? Incredible. Rosa pearly white should all be glistening bright, and a peppery grin is the sure way to win. You know, I looked at your face, I thought, what a disgrace. When you started to smile, it made me run a mile. It's incredible. Do you brush your teeth? Oh no, it's not a problem. Do you brush your teeth? Your teeth, your teeth. Oh no, it's not a problem. Do you brush your teeth? Your teeth. Do you brush your teeth? Oh no, it's not a problem. Do you brush your teeth? Your teeth, your teeth. Oh no, it's not a problem. Do you brush your teeth? Do you ever brush your teeth? Muy buenas noches. A ver, bájame la televisión, cariño, porque si no, no te puedo atender, ¿eh? Sí, la tengo bajada. No la tenías bajada cuando entraste. La bajaste ahora. ¿Qué te puedo ayudar? Soy Géminis, 39, soltera. Bueno, ¿y en qué te puedo ayudar? ¿Quieres ser mamá? Ah, ¿sí vas a ser mamá? Vamos a preguntar a las cartas. Me dice que con seguridad que sí que hay una maternidad. Me dice que sí que hay probabilidad. Tienes el as de bastos con el 2 de oros, que para mí esto es embarazo y nacimiento. Apoyado por las de espadas, te lo da con firmeza y seguridad. Y no mucho tiempo, ¿eh? El as de oros bajo la manga, te dicen que con seguridad. Espera, que ser mamá. Te lo confirmo. ¿Estás en directo? Estás en directo, guapa. Pues tú eres un mentiroso. Te marca un embarazo, te dice que sí puedes quedar embarazada, pero también te dicen las cartas, amiga mía, y abre muy bien los ojos, que vas a padecer un cáncer. Amiga, tienes aquí una enfermedad que te viene, que tengas mucho cuidado con ella, porque el embarazo viene muy bien, cuidártelo bastante, pero llorarás muchas lágrimas al pie de la cama de un hospital. Sentencia, ¿eh? Acuérdate de lo que te estoy diciendo yo. Pero me dice que con seguridad el embarazo sí lo tienes, ¿eh? Un besito, buenas noches, reina. This just in from Spain, a medical team has announced that General Alissimo Francisco Franco is still valiantly holding on in his fight to remain dead. Blood Ministry. Blood Ministry. Olivia. Das ist dein Popsong. Das ist dein Popsong. Er soll der Regierung helfen, die Leute von der Straße fernzuhalten. Das ist dein Popsong. Er soll euch zum Tanzen bringen. Das ist dein Popsong. Er ist hier, damit man nicht sieht, wie die Welt auseinanderbricht. El 48. Sí, 48, 8. Gran número. Un número buenísimo. Y gran línea de autobús. Sí. Sí, porque además es una línea que al señor Díaz de Pan le encantaría mucho. El 9. Porque va de... El señor Don Díaz de Pan. Todo, lo tiene todo, ¿vale? Señor Don, señor Don. Señor Don. A mí en Colombia llamaron Señor Don Yacepan. Porque va de Callao a Puente de Vallecas. Ah, mire. Ah, caramba, esa. Pero yo lo que me he dado cuenta con esta línea es que es muy regular y muy equitativa. Porque fíjense que lleva 29 paradas de ida y 29 de vuelta. Eso rara vez pasa aquí, ¿eh? Rara vez. Pero lo mejor de todo es que la longitud del trayecto es exactamente la misma. 8 kilómetros, 600 metros. Increíble. Caramba. Dando vuelta por todos los putos lados. No, pero sí, pero no, va no, de ida Callao, igual Vallecas. De vuelta. O sea, es exactamente igual. Es sincronización absoluta, sí. Exactamente igual. ¿Os está cogido esa línea alguna vez? En portento. Varias veces. La última expedición va a las 11:30. Ya tienen ustedes hora y 10 minutos para cogerla. A las 11:30 sale de Callao. Sí. Y a las 11:50 pasa por la antigua sede del Instituto de Ciencias Infusas. Gran sede. Gran instituto. ¿Qué lugar? Ah, coño, entonces está al lado del 6. Sí, tiene parada con el 6 allí. Sí. Comparte con el 6. Ah. Y es gran línea. No puedo decir más porque pues yo me emociono. Pero está limpia. Diga usted yo más cosas. Yo puedo decir muchas cosas porque la usa muchas veces. Pues ¿era una línea limpa o diga, no era limpa? Cuente cosas. Cuéntanos. Era la línea que pasaba por la sede del Instituto de Ciencias Infusas. Sí, sí, esos audisos, sí. Que me llevaba al centro y que me llevaba a Vallecas. Y que lo tenía de todo. Pero la línea 148 ¿Qué? Ha vuelto a entrar en mi vida. ¡No! ¿Por qué? ¿Cómo? Se ha convertido para mí en una herramienta antiacoso. ¡No! ¿Cómo? Sí, me va a venir muy bien. Estamos ustedes siendo acosados. Quedo con las papeletas, quería votar y no sé qué. Y claro, es que me vieron cara de catalán. Eso. Normal. ¿Cuándo? Me registraron para ver si tenía papeletas. En nombre de España. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Otra vez. Esta vez me han confundido con catalán. Nada, usted le ha convencido que es diferente. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que ahora usa. ¿Cómo usó la línea 148? No la usé lamentablemente esa vez. Ya la voy a usar a partir de ahora porque me puedo saltar la parte donde están los acosadores. Que tienen un cartel suyo que dicen cuando vean a este pídanle algo. Saltan los radares. Bueno, ¿sabes? Es que no solo quería papeletas o papelinas, no sé cómo se llama, sino que además me tocaron. Querían urnas por también. Encima de la ropa. ¿Tocaron mucha urna? Otra vez. El sitio donde hacía tiempo que me tocaba. Desnuda, una urna muy grande, de todas formas. No vas a poder hacer abluciones. No, ya me hice muchas abluciones. Ah. Joder, no un gran qué. Drama. Sé que hay una herramienta que me dice dentro de un minuto va a aparecer por el 148 y entonces yo podré hacer así de un salto, esa herramienta muy salvarme. Práctica, muy práctica. ¿Y cuando son 5 los minutos? Pues espera no, 4 y sale pues después. No. Sí, claro, o sea, entra y sale, ¿no? No, escóndete en la esquina. Eso no llama la atención, ¿verdad? No, sale, cuyo autobús, ya está. Ya he conocido gente que lo hace y le viene bien. Entonces, pues eso. Gloria infinita a la línea 148. ¡Salve! De todas formas, tenga cuidado con esas cosas que se pueden convertir en un vicio. ¡Salve! 148. La policía. Bueno, pues sí. No sé si son conscientes ustedes de este momento del programa. Sí, las armonías pitagóricas. Sí. ¿Le quedaba algo por decir a usted? No tengo nada que aportar hoy. Pues lo mejor, ¿no? Cuando no se tiene nada que aportar. Es que uno está bien. Que las cosas van bien, sí. Pues entonces, ¿qué hace usted aquí? Bueno, me he pasado a ver cómo ibais. Aquí lo que hago es empeorar siempre. Es como esos, por eso veño. Es como esos señores que están ahí siempre mirando las no, obras. Él espía de don Yacepam, Está aquí espiando un poco. Ah, que es de... Sí, y luego ese chivato ese. Ahora cuando salga ya va a mandar mensajitos por ahí. Es que este es uno que usa la medicación de forma recreativa, el tío, listo. Vale. Y bueno, aquí, pues nada. Gratis. Ay. Esperemos que el próximo programa esté don nuestro querido don líder. Yacepan y líder y hagamos un programa, si no más coherente, por lo menos más disciplinado. Y nada, pues salud y locura hasta la sepultura. Por cierto, que el domingo que viene hay una guerra civil, ¿no? Decía. Sí. Se vuelven me pilla mal, ¿no? Vuelven una guerra civil nuclear. Sí, van a hacer un 15M ahí en Cataluña. Ahí, sí. Van a parar todas las fábricas, van a parar todas las producciones, va a haber una insurrección, sí. Sí, a tope, ¿no? Después sí, Maura tope, va y dimite. Van a darlo todo, seguro, sí. Y vamos, está clarísimo. Lo dice con muchas ganas. Sí. Bueno, para la próxima sesión de la terapia, yo digo que queremos más llaves. Sí. Sí, porque yo lo único bueno que de esto es que a mí me viene muy bien por mi edad de hacer ejercicio en la retener porque es bueno para la próstata, entonces me está viniendo bien aguantarme la gana de mear. Muy bien. ¿Han limpiado el cubo? Retengan. Yo no he meado, que queden claro. Y yo, retengan. Venga, alguien que diga una frase maravillosa para acabar. Aguambabulúa. Balambambu. Bye.